y el camino que lleva Belén. Porque me guiaba la estrella de Israel. Ay, María. Ay, José. Déjame ver al niño, a Jesús. Del amor y del bien. Ah, ah, ah, ay, María. Ah, ah, ah, ah, ay, José. Seguí el camino, no me lo inventé. Pero un GPS en mi carro llevo. Los pastores vienen ya.